Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga grandemente junto a sus amados. Continuamos con Eliseo ahora. Ya Elías se fue al cielo y ahora continuamos con Eliseo. Él ha tomado ahora el manto. Exactamente. Y no solamente en forma simbólica, sino en la realidad de lo que eso significa. Lo ha tomado y ahora comienza su camino. Así dice el segundo libro de Reyes, el capítulo 2 y los versos 13 y 14. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ahora, debemos aclarar que cuando él pregunta, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esta pregunta no es una pregunta que denota falta de fe, ¿eh? Tenemos que dejarlo bien claro. No es como la pregunta que hace el faraón cuando dice, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? No está en ese sentido. Tenemos que considerar de que aquí, más bien, podríamos decir que era lo contrario, lo que estaba expresando él. Claro, ¿dónde está Jehová? O sea, él está ahora, bueno, me traspasaste el mando, Señor, voy a hacer el ministerio y voy a hacer lo que hacía Elías, nada más. En humildad, no voy a hacer nada nuevo, sino voy a cumplir lo que Elías hacía, y efectivamente toma su manto y se abre y pasa. Ahora, lo interesante es de estos casos que se relatan aquí, porque los hijos de los profetas lo vieron llegar, él venía, se había ido, acuérdate que ellos lo habían despedido a los dos, sí, pero ahora él vuelve solo. Y entonces en el versículo... Pero los hijos de los profetas, ellos sabían lo que iba a ocurrir con Elías, ellos se lo advierten a Eliseo. Dios, por intermedio de su Espíritu Santo, le había comunicado esto a los hijos de los profetas. Entonces, ellos sabían, entendían y hablaron con Eliseo, pero... Aquí parece una... A ver, ¿cómo decirlo? Una contradicción. Sí, contradicción, porque dudan un poquito de lo mismo que ya sabían. Porque mira, si tú ves el versículo, dice, viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Hasta aquí estamos súper bien. Y dijeron, aquí hay unos siervos, 50 varones fuertes. Y aquí comienza una especie de duda. Bueno, ¿se fue o no se fue? ¿Dios lo llevó a otro lugar? Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis, él no está aquí. Entonces, esto te indica que ellos, si bien es cierto, sabían todo esto, pero dudando si realmente Dios se lo había llevado o no. Yo pienso que a lo mejor no es que ellos dudaran, sino que hicieron, esto es una herejía que me pertenece, ¿eh? No aparece en la Biblia, tengo que dejar en claro. Yo creo que ellos hicieron esto por si alguien preguntaba, porque alguien podría haber tenido esa idea. Bueno, pero a lo mejor lo llevó y lo trasladó de un lugar a otro solamente. No es que se lo haya llevado al cielo. Claro. Y ante esa pregunta yo digo, no es así, porque nosotros buscamos. Nosotros ya hicimos eso. Nosotros ya buscamos por todos lados y no está. Así que eso es una realidad. Elías fue llevado al cielo. Pudiera ser esa. Ahora mira, aquí hay unas palabritas que en el versículo 17 dice, más ellos le importunaron, o sea, le insistieron. Sí. Hasta que avergonzándose dijo, estoy hablando de Elías, sí, de Eliseo. Eliseo que está recibiendo de los profetas esto, y él le dijo, enviad. Bueno, ya está bien, vaya. Pero si no le encontró nada. Vayan. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, más no lo hallaron. Y después cuando volvieron le dice, bueno, ¿y no les dije? Claro. O sea, fue muy insistente lo que dijeron ellos en realidad. Claro, es que creo que ellos trataron de comprobar, no sé, no podría decir si fue por falta de fe, pero ellos creo que trataron de comprobar que esto, pienso que ante una pregunta de alguien, ellos ya tenían la respuesta. Estoy pensando cómo volvieron, ¿eh? Yo creo que volvieron un tanto avergonzados ahora ellos, ¿sabes? Que no encontramos a nadie, pero Elías le dice, bueno, quizá avergonzado, yo les había dicho... A lo mejor gozoso también pudiera ser, porque de saber que el Señor se lo había llevado al cielo, yo creo que tendría que haber más gozo que preocupación o tristeza. Claro, la comisión que entrega a Dios en realidad es una comisión muy gratificante, da las responsabilidades... Y no sé si lo voy a decir bien o mal, pero como que quita todo lo que pueda entorpecer la actividad que él va a desarrollar. Ellos lo aceptaron a Eliseo como el profeta, incluso se arrodillaron a él. No veo nada que haya hecho Eliseo para que se levanten, pero ahí está nuevamente Eliseo ahora tomando el lugar que le corresponde. Mira, no sé si corresponde, pero estoy pensando en el caso de Cristo. ¿Tú recuerdas que... Juan el Bautista era el precursor del Señor? Sí. Y él en algún momento va a decir, mira, a él le conviene crecer y a mí menguar. A él le conviene hacer la obra y yo desaparecer. Yo ya cumplí mi misión. Sí. Y ahora que Cristo siga con su misión. Entonces, algunas cosas no las entendemos, quizás en algún momento las vamos a entender, se las vamos a preguntar a los protagonistas y a Cristo mismo diciendo, ¿por qué tú permitiste que Juan el Bautista muriera en la cárcel? Quizás vamos a tener la respuesta que quizás ni nos esperamos por qué razón, pero la vamos a entender porque vamos a tener una mente sana, un cuerpo, digamos, transformado, y en la misericordia de Dios vamos a ser personas dignas de escuchar y entender lo que Dios nos pueda decir. Y en este caso, y yo lo creo maravilloso porque Elías exactamente es llevado al cielo, y deja su misión tranquila para que la cumpla Eliseo, y Eliseo la cumplió realmente con creces. ¿Recuerde usted? Eliseo la cumplió, y no solamente por eso, sino porque en un día, en algún momento dijo, yo de aquí en adelante soy profeta. Antes era un agricultor, tenía dinero, tenía una posición, andaba muy bien, pero de aquí en adelante soy profeta, y nunca más volvió tranquilo a la tranquilo en su casa. Tranquilo en su casa, ahora voy a hacer la misión. Y de hecho, ¿qué es lo que hace Eliseo? Usa el manto, abre el Jordán, pasa en seco. Cuando hay aguas amargas, él las transforma en dulces. O sea, comienza una obra maravillosa como profeta de Dios. En un momento en que tanto, tanto lo necesitaba Israel. Esas tribus que se habían apartado de Dios. El manto de Eliseo haciendo una labor maravillosa. Hizo una diferencia en la vida de Eliseo, ¿no? El manto de Elías. Hizo una tremenda diferencia en la vida de Elías, de Eliseo, digo. Ahora, creo que este manto debería hacernos meditar. No es algo que nosotros debamos ponernos, porque cuando tú hablas del manto de la justicia de Cristo, es algo que el Señor nos pone y debería hacer una diferencia en nuestra forma de vivir. La vida de Eliseo cambió, pero radicalmente, como tú decías, en casa de sus padres, a lo mejor trabajando duro, pero... teniendo sus momentos de descanso, tenía una vida más o menos holgada, pienso. Pero luego, como profeta, ya su vida cambió totalmente. Fue una vida más agitada, una vida en que él tuvo que tomar decisiones, que tuvo que... muchas veces se vio en peligros. En fin, como decíamos, la vida de un profeta no es una vida fácil. El Señor lo envía a diferentes lugares. Tiene que afrontar diversas situaciones, pero el profeta ahí estaba dispuesto a enfrentar esas situaciones, sabiendo que el resultado o la respuesta pertenecía a Dios. Él no sabía lo que iba a ocurrir. Un profeta nunca sabía lo que iba a ocurrir. Pudiera ser de que tuviera una larga vida y pudiera ser que muriera joven, como le ocurrió a Juan el Bautista. Entonces, piensa tú. Juan el Bautista preparó el camino del Señor, luego fue a parar a la cárcel, injustamente, y ahí estuvo. Jesús nunca lo visitó en la cárcel, y llegó el momento en que él tenía que afrontar situaciones tan difíciles que le llevaron a mandar a estos discípulos que él tenía a preguntarle a Jesús si realmente era él o tenían que esperar a otro. Imagínense, el enemigo se había encargado ahí en la cárcel de sembrar la duda en su mente. Entonces, ahora él envía. Entonces, la vida de un profeta no era fácil. No era fácil. Hay mucho que, a lo mejor nosotros podemos envidiar, nos gustaría ser profeta, pero creo que tenemos que considerar que ese manto que Eliseo obtuvo de Elías, era un manto que, así como traía honra, también traía problemas y dificultades. Claro, mira, la vida del cristiano no es una vida tapizada de alfombra, de luces. De pétalos de rosa. De pétalos de rosa. Es una vida que trae consigo algún tipo de sacrificio, pero mira, la respuesta de Dios a eso es: yo soy tu ayudador, yo estoy contigo, no te abandonaré, estaré en los problemas más difíciles que tú tengas, lo voy a estar contigo, los voy a pasar. Pero en algunos casos, sabes tú que el concepto de servicio nos lleva a cambiar un poquito incluso nuestra mentalidad. Dios lo que quiere en realidad es que cumplamos la misión de Él. Y si para cumplirla, ¿no es cierto?, nos van a aparecer problemas, en buena hora. Pero si aparecen problemas por no cumplir, entonces eso es equivocado. Eliseo nos da una ayuda realmente muy maravillosa para decir que nosotros también podríamos ser reyes y sacerdotes, ¿no es cierto?, como nos dice la Escritura, para cumplir esa misión de Dios. Que el Dios nos ponga hoy día el manto de su justicia y que andemos en sus caminos. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde que, al fin, no importan las experiencias o los milagros que hayamos visto. Todavía necesitamos ejercer fe, porque más temprano o más tarde entrará la duda y desafiará seriamente nuestra experiencia cristiana. Recuérdelo. Es posible que en este momento esté pasando por un momento de duda. Vaya al Señor, tómese firmemente de su mano y continúe adelante. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.